Jueves 1 de septiembre. Favor con todas las personas. No hay duda de que Dios nos ha bendecido como pueblo con mucha luz. Esta luz no cae solo sobre la teología como una comprensión de la cruz, el santuario, el estado de los muertos, el sábado y el gran conflicto, que son grandes bendiciones en sí mismas. Cuando pensamos en la luz que recibimos con respecto a la salud y la curación, ciertamente tenemos mucho que ofrecer a quienes nos rodean. De hecho, el mensaje de la salud puede ser un poderoso punto de contacto para ayudarnos a alcanzar a nuestras comunidades. Después de todo, aún aquellos que podrían no tener ningún interés, al comienzo por lo menos, en nuestras creencias, se interesan en tener buena salud. ¡Qué oportunidad para nosotros de compartir lo que hemos recibido! Como ya hemos visto, Jesús dijo: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. Y no hay duda, a nosotros se nos ha dado mucho. Escucha Deuteronomio capítulo 4, versos 1 al 9. ¿Qué dijo el Señor a su pueblo en esa ocasión y de qué maneras el principio aquí expresado se aplica a nosotros, incluso aquel de obedecer todo lo que Jesús les había mandado? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hace unos años, una congregación adventista del séptimo día pensaba en este tema. ¿No se extrañaría nuestra comunidad si de repente desapareciéramos? La respuesta fue sencilla: no, nadie nos extrañaría. Su comunidad no tenía confianza en ellos. Como no les gustó la respuesta, decidieron cambiar. En lugar de edificar paredes, edificarían puentes, cuidando de no comprometer lo que sabían que era la verdad. Se asociaron con organizaciones que ya estaban haciendo la obra de Dios. Se unieron a esas organizaciones en forma constante, no solo para algún proyecto, sino manteniendo un programa permanente que benefició a sus comunidades. No quedaron dudas. Las actitudes hacia la iglesia cambiaron pronto. Escucha Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. ¿Qué conexión hubo en la iglesia primitiva entre teniendo favor con todo el pueblo, Hechos 2, 47, y el crecimiento de la iglesia? Compara los valores mencionados en este pasaje con los valores de tu iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos